lugar para los que nunca se rinden. Miércoles, 21 horas, por FM, La Tribu 88.7. Montura blanca. Vaya a saber cómo la usan y para qué. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápiz y papel. Dibuje a Dios. Póngale ovarios. Hágalo sonreír. Pida un deseo. ¿Quién dibuja por vos? DHL Express presenta No te va a gustar en vivo. 24 y 25 de abril en el Luna Park. No sería como es, no vería como ve. El camino más largo no te va a gustar. Qué contento. Banda invitada La Fuga. Por entradas agotadas, nueva función domingo 26. Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista de venir cada dos meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla. Hay una revista de venir cada dos meses. Colectivodevenir.com.ar. Colectivo de papel. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar. La Tribu 88.7. Prohibida La Tribu. 3, 2, 1. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. Ahora sí, quejate todo lo que quieras, todo lo que quieras. ¿Antes puedo decir algo? Sí. Me preguntaron hace poco, ¿cómo saber que hoy es martes y que son las 21:05 en este momento? ¿Cómo comprobar el momento en el cual estamos, digamos? ¿Cómo reflejar algo que necesariamente pasa cuando se reflejan? Uh-huh. Es decir, al mismo tiempo que digo, yo estoy aquí, ya pasó. Sí. O al mismo tiempo que yo digo, voy para allá, ya salí. Mi mayor preocupación, digo, en este momento, es que la ciudad de Avellaneda, entre otros problemas, que son mínimos, porque es bellísimo Avellaneda, cuando vos hablas con alguien de Avellaneda, permanentemente pasan los trenes. Pasan los trenes. Y del otro lado se escucha como entrecortado. Se escucha, por ejemplo, algo así como, no sé si te dije que, y entonces después viene un chiquichín, chiquichín, chiquichín. Y ese es un lenguaje que ni siquiera cruza la frontera entre el lenguaje humano y animal, sino que quizás deberíamos pensar con respecto a los habitantes, o ciertos habitantes de Avellaneda, que hay una suerte de lenguaje oral trenístico. Qué lindo eso. Poco descrito por los lingüistas, uh-huh. Y esperemos que ningún lingüista haga un estudio al respecto. Pero es conmovedor tener una conversación con alguien en Avellaneda mientras el tren pasa. Uh-huh. No es el tren bala. Es un tren que pasa marcando presencia. Que hace ruido, sí, sí. Que quiere decir algo mientras vos lo decís. Uh-huh. Me fascina esa idea. Ahora, ¿cómo serán las conversaciones en Constitución, por ejemplo, con la cantidad de trenes que por allí pasan? ¿Cómo serán las conversaciones en Constitución? ¿Vamos al móvil en Constitución directo? ¿Cómo no? ¿Qué móvil? ¿Qué directo? Hoy, Diego, estoy preocupado por la hora. Sí, empezamos tarde. Pero por una razón central, y a es ver. Que si no llegamos a tiempo, se nos van los barcos, se nos van los aviones, salen los micros, se nos van los coches y se nos van los embusteros también. Claro, y más que nada en un momento donde autos, jets, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo, como cantaba Serú Girán. Hoy, querido tío, qué recuerdo. Tú sabes que vamos a hablar de los viajes. Sí. Y desde que recibí esta noticia, que nos llega del más allá, de que vamos a hablar de los viajes, me puse a pensar en una frase del músico uruguayo Martín Buscaglia, que dice una cosa muy interesante. Viajar contigo sin paletas. La frase sigue. Pero me interesa la idea de viajar sin paletas. No estos viajes llenos de canastas, llenos de termos, llenos de juegos de cartas, llenos de todas las cosas que hacen que uno no termine viajando nunca. ¿Pero vos decís de comprarte las paletas allá o olvidarse de eso? Olvidarse de las paletas. Ajá. No, porque pensaba, la definición más estricta, más latina de la palabra viajar significa irse de uno. Viajar no es esto que hoy, que es contratar un tour. Uh-huh. Esa es una traducción un poquito rara de la expresión. No, es más bien caminar como uno nunca camina, salvo en ese viaje, ¿no? Por ejemplo, está muy bien, o mirar como uno nunca ha mirado, o trazar diagonales que nunca trazarías. Uh-huh. Y me acuerdo mucho la experiencia de aquellos investigadores belgas que iban a ciudades que no conocían y lo que trataban de hacer era desconocerlas por completo. Uh-huh. Todo lo contrario del viajante actual, que lo que hace es querer conocer todo de antemano, con las guías, los mapas. ¿Cómo se viaja desconociendo? Llegando a un lugar y siguiendo el camino que sigue la gente de ese lugar. Uh-huh. Era muy interesante porque iban con estudiantes de arquitectura, estudiantes de pedagogía. Y entonces una de las cosas que hacían eran, por ejemplo, caminar siguiendo al hombre ciego de la ciudad. Ah, a ver el recorrido del hombre ciego. O al camión de basura. Uh-huh. O a los perros. Uh-huh. O a las señoras que, o señores que hacen las compras. Qué lindo hacer un viaje siguiendo a los perros. Y lo hicieron. Lo hicieron. A mí me fascinaban esos viajes a ciudades que uno no conocía y que terminaba efectivamente desconociendo por completo. Aclaremos algo, tío. Cuando hablamos del viajar hoy en nuestro programa 101 de Preferiría No Hacerlo, hablamos sin dudas de un viaje literal, ¿no? No estamos hablando de esos viajes introspectivos ni los viajes hacia adentro de uno mismo. Hablamos de viajes de viajar. Hablamos de viajar, hablamos de la travesía. Hablamos del pasaje de un estado al otro. Uh-huh. Entonces, ya hablaremos más tarde, quizás a eso a las 10 menos 20, de algunas figuras arquetípicas de viajantes. Ajá. Pero viste que están aquellos que viajan y van a buscar exactamente lo mismo que ya tienen. Totalmente. Y se decepcionan si no lo encuentran. Y los que vuelven al lugar al que ya fueron solo para recorrer de nuevo los lugares que ya pasaron, para decir, ah, acá estuve la vez anterior. Sí, qué aburrido, ¿no? Tener un compañero de viaje que te esté todo el tiempo diciendo, ¿ves acá? Yo me até los colores en los zapatos. Acá en la Piazzale Roma. Debo confesar que a veces fui ese. ¿Quién no lo fue? En el Uruguay, sobre todo. ¿Sabes quién no es así y que ¿quién? Viaja permanentemente, pero con la palabra? Chantal Maillard. Sí, señor. Tiene un poema que es algo así como, pedime la palabra que yo solo te voy a dar silencio. Y te lo tenés merecido, ¿eh? Me pedís palabras que consuelan. Palabras que os confirmen vuestras ansias profundas y os libren de angustias permanentes. Pero yo ya no tengo palabras de este género. Aceptad mi silencio, lo mejor de mí. Huid del soplo que pronuncia en mi boca la amarga condición de lo humano. Y entre tanto, dejadme contemplar el vuelo de la ropa tendida en las ventanas. Vos sabés, tío, que conozco bien este poema, gracias a vos. Lo conozco también a través de la voz de Chantal Maillard. Primero lo leí, después lo escuché en su voz. Y justamente estuve leyendo ayer. ¿A qué hora? A las 7:30 de la tarde aproximadamente. Algunos pensares de Olga Orozco, uh-huh, la poeta. Donde decía que hay una mala interpretación del silencio, justamente en esto que decías, ¿no? Que Chantal Maillard lo que comenta aquí es, me pedís palabras, lo que te doy es silencio. Y hay como un estudio de la poesía y de la lengua en general de que tendemos a llegar al silencio. Me parece, según también dice Olga Orozco, y yo he tomado su palabra, que es una mala interpretación esa, que en realidad uno no busca llegar al silencio. Y que hay mucho riesgo en tratar de llegar al silencio porque uno se puede quedar en el balbuceo. Uh-huh. Que es mucho más peligroso que la palabra y que el silencio. Es ese intermedio inexplicable, insalubre e inentendible, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Pensaba cuántas veces hay silencios que se te imponen y que cabe disfrutarlos, o en muchos otros casos cabe mortificarse entre no hay nada para decirse o mejor no decirse nada. Yo siempre me quedo con el segundo. Uh-huh. Siempre es mejor no decirse nada. Pero no sé si es a esto que te referías, ¿no? No estoy seguro. Quiero hablar de que el silencio me parece que últimamente tiene buena prensa, uh-huh, en el análisis lingüístico, literario, poético. Y yo no sé si los que escriben tienen pretensiones de llegar al silencio. Por de pronto, los que escriben quieren ocupar el silencio con su palabra. Ah, me parece un arte tan complicado el de escribir silencio. Y en algún momento podríamos abordar el tema de la diferencia entre el silencio y el vacío, pero lo dejamos para otro momento. Ay, por favor, te pido, porque tenemos que viajar en un ratito y no... Se nos va el micro. Se nos va el micro. Escúchame, hablando de eso, de que hay algunos que prefieren el silencio, hay otros que lo único que prefieren es contarlo todo, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Y entonces vamos a escuchar un nuevo producto minucioso que se ha inventado recientemente, que es el cacho instantáneo. Ajá. Cambiamos un poquito el registro, ¿no? Pero de alguna manera vale la pena oponer el poema de Chantal Malian a ese producto nuevo que está en todas las farmacias y supermercados chinos, sí, llamado Instant Cacho. Uh-huh. Adelante, cacho. Son las 10 de la mañana. La luz del verano corta como un diamante los vidrios del piso 26. Black Palera se despierta y se tapa los ojos. Se despereza y casi golpea a Alexa, la espectacular morocha que conoció ayer en el tren. Black Palera se incorpora para mirarla bien y no lo puede creer. Alexa tiene el cuerpo más desbordante que vio en su vida. La voracidad de un halcón encarnada en un Bambi salvaje. Black Palera sabe que estuvo con ella toda la noche y que probablemente nunca más la vuelva a tener en su cama. Nadie más que él tiene pruebas de esa maratón sexual. Es el momento para Instant Cacho, el testigo en polvo. Un revolucionario descubrimiento de la biogenética que permite, con solo agregar agua al frasco y revolver, tener un amigo instantáneo. Alguien para contarle todo al toque. Cacho, no sabés la mina que me estoy con... Instant Cacho. Te escucha siempre, te cree todo, no pregunta nada. Corre hoy mismo a las grandes tiendas de la ciudad y pedí por Cacho, el testigo en polvo. La banda que nos acompaña hoy en este programa número 101 de Preferiría No Hacerlo es El Puchero del Hortelano. El disco Candela es el que vamos a compartir hoy y empezamos escuchando la canción Miedo. Miedo. Miedo, porque este miedo, ahora que rozo donde no llego. Miedo, sé que este miedo conciencia la calle adentro, hay un gusano en la manzana de mi deseo. Miedo, estoy sintiendo miedo de perder mañana lo que ahora tengo. Miedo, tú eres el miedo. Y si pienso cuántas veces soñé solo con tocarte, ahora no entiendo por qué tiemblo si ahora ya te tengo. Y pienso que es mentira, que es un sueño, y tengo envidia de mi cuerpo que te roza y te acaricia mientras yo muero de miedo. Thank you. estoy sufriendo. Yo, tú eres el miedo y yo soy la locura que traba mi sueño por ser caduco, si se perende en lo que yo quiero. Cuántas veces soñé solo con tocarte, ahora no entiendo por qué tiemblo si ahora ya te tengo, y pienso que es mentira, que es un sueño, y tengo envidia de mi cuerpo que te roza y te acaricia mientras yo muero de miedo. Mientras yo muero de miedo. Van a hablar el tío y el sobrino. Solamente ahora. Ahora. Desprecio y viajar. Hola a todos, a todos. Que empezó. Este es el programa. Entonces. No hacerlo. No hacerlo. Y entonces lo que vamos a hacer es el país de los tuertos. Sí. Incluso en este preferiría no hacerlo. Viajar. Vamos a sentir y pensar. Viajar. Viajar. ¿Cómo saber que hoy es martes? ¿Cómo saber que son las 9 y 20 de la noche? Nos preguntaron hace poco. Porque los martes, nos decían, no tienen casi marca. Los martes no dejan huella. Los martes parecen hechos de un mientras tanto, algo cansino, algo aterrador, inclusive algo promiscuo, si se quiere. Por eso los martes hacemos, preferiría no hacerlo. Para no cansarnos, para no aterrarnos, pero no sabemos si para evitar ser promiscuos. Los martes hacemos, preferiría no hacerlo, para salir de los martes y quedarnos en esa hora que no tiene día, no tiene nombre, no tiene identidad. No lo rompa, no lo rompa. Por si no se dieron cuenta, este es un programa de viajes. Viajes. Ya hemos hecho viajes hacia el silencio, la sinrazón, la normalidad, la muerte, la lectura, el amor, la nostalgia, los diccionarios, los cuerpos, la experiencia, el dolor, la risa. Y aún así todavía estamos en medio del silencio, aquejados por la sinrazón, acusados por la normalidad, heridos por el dolor, amando el amor, huyendo de los diccionarios, siendo siempre cuerpos y riéndonos, incluso cuando no deberíamos hacerlo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Que preferiría no hacerlo más que un programa de radio es una agencia de viajes donde nadie puede comprar ni vender ningún viaje determinado. Claro. Nos dimos cuenta que este programa, preferiría no hacerlo, es más bien un gerundio. Sí, un tiempo que no quiere pasar. Un instante que pretende ser permanente. Una trayectoria que no tiene principio ni tiene fin. La búsqueda de aquello que siempre ignoramos, el hallazgo de la sorpresa que no queremos y, sobre todo, preferiría no hacerlo, es un estar estando, un ser siendo, un preferiría no hacerlo... endo. Haciéndolo. Hoy nos toca sentir y pensar el viajar. Sí. como un modo de conversación acerca de eso que nos pasa cuando no estamos donde siempre estamos, cuando dejamos de lado lo que parece ocupar el centro, cuando nos envuelve esa sensación de falta, cuando no hay más remedio que salirse de uno mismo, que salirse de lo que estuvo allí siempre, que salirse hacia un lugar del cual nada adivinamos. Hoy nos toca sentir, pensar, tocar, palpar, es viajar. Viajar. Viajar. A ver si nos entendemos. Hoy nos toca sentir y pensar... el viajar. Pero no vamos a hablar del viajar hacia adentro de uno mismo, esa suerte de viaje alucinógeno, donde todo finalmente está en la cabeza. Esos viajes son, por así decirlo, centrípetos. Muy bien. No hay que moverse, todo está allí, todos los países, todas las culturas, todas las visiones, todas las alucinaciones. Cuanto más artificial es el viaje, probablemente más rápido se llegue al fin del viaje. Y el fin del viaje es la vuelta a uno mismo, tío. Como si nada hubiera pasado nunca. Como si el atravesar la Tierra no fuera sino una rápida llegada a uno mismo. Eso. Quizá el verdadero viaje, Diego, tenga que ver con aquel viaje que se hace justamente en relación con lo otro, con el otro. Cuanto más somos capaces de comunicarnos... ¿Qué dije? ¿Comunicarnos? Sí, me sale como en portugués. Comunicarnos. Y de intercambiar con los demás, más se produce una implosión en nosotros mismos. La pérdida del yo que se encuentra con lo otro y ya no sabe más qué hacer, qué decir... ¿Y para dónde ir? Es entonces esa pérdida del yo, el comienzo del viaje. Viaje. Viajar, tío. Viajar. Viajar resulta algo así más que una aventura programada, algo más que una sorpresa prevista de antemano. Viajar es algo más que un paraíso o un infierno en un talle ajustado. Viajar, tío, es un trayecto donde ya no sirven las fotos, las filmaciones, las tarjetas postales, los recuerdos cortados a medida, los guías en nuestra lengua, los libros que dicen por dónde debemos andar en nuestro viaje. Aunque dispongamos de todo eso, aunque saquemos fotos, filmemos, acumulemos postales, escuchemos a los guías, leamos todas las informaciones, todo parece ser más bien una caricatura del trayecto, un espectro del trayecto, una simulación organizada del viaje. Por eso, desde la agencia de turismo Preferiría No Hacerlo, recomendamos ir a donde no hemos ido nunca. Nunca. Escuchar lo que nunca escuchamos. Nunca. Oler lo que nunca olimos. Olimos. Hablar con el que nunca hablamos. Nunca. Comer lo que nunca comimos. Nunca. Caminar en la forma en que nunca caminamos. Caminamos. Tocar lo que nunca tocamos. Tocamos. Huir de lo que nunca huimos. Nunca. Amar lo que nunca amamos. ¿Lo qué? Morder lo que nunca mordimos. Pensar lo que nunca pensamos. Aunque corramos el peligro de ser vistos así, mucho más como vagabundos que como turistas. Seguimos compartiendo a este grupo, El Puchero del Hortelano, con el tema 80 años. No, no tengo 80. 50. No. Han pasado los años, se me ha pasado la vida.

con los dientes que te entrego. Me voy a sacar la vena, con ellas te haré un tendedero, pa' que al sol de tu soberbia podamos curtir mi pellejo. Y vi arrancarme los ojos, dártelo, que veas como yo veo. Oscuro cuando te vas y negro cuando te tengo. Yo vi arrancarme los ojos, dártelo, que veas como yo veo. Oscuro cuando te vas negro cuando te tengo. Para el sol de agosto como para el frío de enero, pa' que te haga unos pendientes de mis nervios de acero y para el carmín de tus labios y para el carmín de tus labios. Arrancarme los ojos, dártelo, cuando te vas y negro cuando te tengo. Yo voy a arrancarme los ojos, dártelo, que veas como yo veo. Oscuro cuando te vas y oscuro cuando te vas. Negro cuando te tengo. El puchero del hortelano. Qué grande, cómo me gusta. Gracias, Fernando González, placer por darnos esta música en manos en Barcelona. Y un besito a Zucca también. Preferiría no hacerlo. Frases deshilachadas. Todorov y dice a pie de página. Lingüista norteamericano, pero que nació en Rusia y que se dedica al estructuralismo, pero después cambió hacia la antropología. Todorov hizo una clasificación con 10 categorías de viajantes. Veamos qué clases de viajantes hay. Ya vamos a ampliar este concepto de cada uno. Hay viajantes asimiladores, viajantes aprovechadores, viajantes turistas, viajantes impresionistas, asimilados, exóticos, viajantes exiliados, alegoristas, viajantes desilusionados, viajantes filósofos. Empecemos por el asimilador, ese que viaja a otra cultura y la convierte en realidad, que anda por el mundo, claro está, con una misión ideológica. También hablamos del viajante aprovechador, el comerciante, el que viaja sin tener ninguna relación con el otro. Él viaja, gana dinero, explota o se dedica al comercio de esclavos. Malditos. El turista, que claro, no es lo mismo que un vagabundo, ni es lo mismo que un extranjero, se nos vienen varias caricaturas para hacernos de él, pero pasemos al impresionista. Es ese que realiza un viaje en el que solo importan la intuición, la sensibilidad y la visión de un otro lugar. No pretende llegar a reglas universales, sino es ese que goza de las diferencias. No busca universalizar lo que ve. El asimilado es un inmigrante, un caso límite. El asimilado es un viajero que ha dejado de ser viajero. En las categorías de viajantes de Todorov también encontrábamos al exótico, aquel que mantiene una distancia de la extrañeza y se deleita con la diferencia. Realiza toda una estrategia del deleite, de la seducción, que conduce a guardar la distancia, a no entrar, a confundirse, tampoco a perder la identidad. El exiliado, otro de las categorías de los viajantes de Todorov, puede estar en una situación agradable o desgraciada. Una gran cantidad de escritores exiliados encontró en la distancia una energía, un desprendimiento. El viajante alegorista nunca está completamente en el país extranjero, siempre está vinculado a su cultura. El otro país, las otras gentes le sirven solo para emitir un juicio sobre los demás. El desilusionado viaja sobre todo para corroborar por todos los lados la superioridad de su propia cultura. Se pone feliz cuando comprueba que en el fondo nunca se está mejor que en su propio país y que los otros tienen decididamente, Diego, una forma muy rara de vivir. Uh-huh. Al fin de cuentas, los únicos seres verdaderamente humanos, dice el desilusionado, son sus compatriotas, sus congéneres. Y el filósofo, ¡ay, el filósofo cuando viaja! Es el tipo ideal, a quien le interesa la diferencia en lo que tiene de universal. Su meta es la verificación de los valores, de las culturas, y la tentativa de conciliarlo todo en una visión casi general de todas las cosas. Y aquí llegamos a la pregunta, tal vez final, tío. Vos, cuando viajás, ¿quién sos? ¿Te interesan los viajes, digo, perderte o te interesa encontrarte? ¿O solo te interesa el viaje sideral y no el viaje terrestre? ¿Te importa saber cuántos habitantes tiene un lugar al que llegás? ¿O preferís encontrarte apenas con una única persona, tal vez siempre con la misma? Y si te vas de viaje, por favor, trata de volver el martes que viene, porque preferiría no hacerlo. Te tiene una, solo una, sorpresa. Oh. Y entonces, para el pueblo de Avellaneda, uh-huh, aquí va este tema enteramente escrito para toda esa población. Entre trenes. Sobre todo para los que están cerca de los trenes, porque, Diego, hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar. Me suena. Esto lo escuché en algún lado. Pero sin embargo, el puchero luterano le va a dar una vuelta no como tarjeta de crédito, sino como un cierto amorío. ¿De acuerdo? Hay cosas en la vida, el puchero luterano. Tiempo, he sabido que es verdad, como que tiene. ya sobre la vela. Ahora en la ruleta rusa ciego va lenta, para lenta, pero seis. Nadie gira en calles tan estrechas como esta. Viva, viva, como a mí me da la gana. Si me quieres parar, no déjalo para mañana. Que la noche se me tapa y es que no pienso parar. Y que me digas que me cuentes, francamente me da igual. Preferiría no hacerlo, radio.blogspot.com. ¿Me salió mal? Sí. Repito, 3W, preferiría no hacerlo, radio.blogspot.com. Vive la vida igual que si fuera un sueño, dice. ¿Cómo? La canción del puchero del hortelano. Vive la vida como se te dé la gana. Nadie gira en calles tan estrechas como esta. Volvé al guión. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero, ¿saben qué? Personalmente propios. Cerrado por duelo, decía el cartel. Ella quería manteca. Quise ayudarla, pero así decía el cartel. Ahora no me cree, piensa que miento, que no colaboro. Que almacenes hay muchos, que por qué no fui a otros. Juro que lo pensé, pero me gusta ese. Además, ¿cómo le explico que después de un cartel así, solo quedan ganas de volver a casa? Mira, tenés todo. Gracias. En... Aplaude el bicho reactor afuera también, ¿eh? Gracias, gracias. 10. Hernán, gracias, ¿eh? Te han dado Miguel, los, bien, gracias, ¿eh? Los tres jurados 10 puntos. Sí, sí, bueno, 30 bueno, puntos en tres jurados es no tengo cómo idílico. No tengo cómo competir ahora porque Miguel seguramente siempre considera, me lo ha dicho una vez, ¿no? Tu poesía es 7 puntos, me dijo un día. Está bien, puntos. Es un buen número, es aprobado, Miguel, gracias. No, a mí me dijo. Ah, la tuya. Sí, a la mía. Sí, bueno, debería estar conforme. Ahora, Diego, este texto... que has escrito para... Poema, sí. Este poema, gracias por ubicarme en el género literario. Uh-huh. Decime, ¿haría falta decir cerrado por duelo decía el cartel? Solo cerrado por duelo. O decía el cartel, ¿no? No, perdón, es solo cerrado por duelo. ¿Qué te viene a la mente cuando vos, por ejemplo, pensás en una frase como no escriba leyendas ni fije carteles? Que están escribiendo una leyenda y fijando un cartel. ¿En dónde? En el lugar donde dicen que no hay que fijar leyendas ni poner carteles. ¿Y qué vas a poner? ¿No escriba leyendas y fije carteles? Decía el cartel. No. No escriba leyendas ni fije carteles. Poéticamente, la síntesis es un elemento cuasi que graciosamente bueno, para. Inherente. No, no, no, para. A la práctica acá hay algo importante, poética, acá hay algo importante, tío, porque este en realidad era cerrado por duelo, así decía el cartel. Y yo le saqué la así antes de venir al programa. Ah, así con H. No, no, no, así, de A-S-I. Ah, así, así. Así decía el cartel. De esta manera. ¿Sabes qué me gustó? Lo de volver a casa. Sí. Me gustó porque muestra otra vez que sos un medroso. ¿Qué es un medroso? Claro. ¿Cómo le explico que después de un cartel así, no me sobreviene, por ejemplo, un deseo enorme de ir a ver a Ferrocarril Oeste. ¿Solo quedan ganas de volver a casa después de ver un cartel así? Sí. ¿Me interesa que practiques ese final? Sí. Con otras posibilidades. Que solo queden ganas de otras cosas. Claro, ¿por qué volver a casa, Diego? ¿Por qué esa rutina que te has planteado siendo tan joven? No, bueno, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos. Pero personalmente, de mi tío Carlitos. La inevitable deserción de Dios, o de su cuerpo, su palabra, no es más que la trampa que nos dejan los fieles para escondernos unos a otros. La pérdida de algo, de alguien, no hace más que recordarnos la soledad original, el amor dudoso, la multitud errónea. La ausencia de destino nos pone de frente a la presencia literal del olvido. Nadie mira a nadie. Todos miramos todo para acertar el tiro final, que no es de gracia, sino de infinita sin razón. Ajá. Sí. Bueno, ayudó mucho que Miguel te pone cámara. Una vez más, pone cámara cuando vos lees. Eso ayuda porque le da como una épica al poema, que no sé si lo tiene. Sí, lo tiene un poco porque es... Déjame ver una cosa. Una vez más, tío, yo insisto con esto, ¿no? Estoy viendo el puntaje que me han dado aquí afuera. Un 2, te digo. Un 2. A ver, tío. Nadie mira a nadie, todos miramos todo. Una vez más, debo decirte, ¿y vos quién sos? Tenés razón. Para hablar qué miramos. ¿Ah? Para decirnos qué estamos mirando. ¿Quién soy? ¿O cómo miramos? No sé, lo único que te puedo decir es que soy mayor a vos y hago lo que... No, eso no sirve. Por otro lado, ¿qué es la soledad original? La soledad original es que, como dice Estamira... ¿Altamira? Estamira. Altamira es del peo, ¿no? Sí. Estamira es la contraria. Es la única incondicional. Dice, somos impares. Por tanto, la soledad es original. Somos impares. Sí, sí, ese relato de que nacimos. Eso es mucho más interesante que todo tu poema. Sí, bueno, pero justamente el poema da pie a esta conversación. En cambio, ¿el tuyo qué? Manteca. Manteca y volverse a casa. ¿Y qué? ¿Vas a mirar la tele? No. Mándame la boca contra el Táchira. Mira, hazme el favor. Preferiría no hacerlo. ¿Repito? Bueno. Preferiría no hacerlo. Y al final todo termina en un estrecho abrazo entre el tío y el sobrino. Deme un abrazo. Venga acá, tío, querido. La pasé bien hoy, ¿eh? ¿La pasaste bien? Sí. ¿Te gustó el viaje? Me gustó el viaje, me quedan algunas preguntas, algunos temas. Me parece que cada uno de los ejes que propone Todorov para pensar al viajante... Lingüista norteamericano nacido en Rusia, dedicado al estructuralismo. Ese mismo abre como una posibilidad, ¿no? Hablar de cada uno de los tipos de viajantes que él propone. La verdad que hemos cometido un abuso de confianza con nuestros oyentes. ¿Por qué? O con los lectores de Todorov. Porque esto fue muy rápido, Diego. Sí, sí, sin duda. ¿No te dio la sensación de un viaje medio rápido? ¿Sí? Miguel, ¿vos podrías tramitar 2 horas para este programa? Así podemos como a cada viajante darle el tiempo que merece. Digamos. Incluso porque yo aquí no leo mis poemas épicos de 43 páginas. ¿Eh? Ah. No los traigo porque siempre nos queda como un poquito tiempo. Yo leí uno de Tengo esos. Tengo uno dedicado a Virgilio. Sí. Y otro Esposito. Dedicado, no, a Virgilio, el de la Odisea. Ajá. Y tengo uno que es sobre todo Grecia Antigua, todo. En un poema. Un poema sobre toda la Grecia Antigua. La Grecia Antigua. Interesante. Sí, después vinieron otros y dijeron, no, la Grecia Antigua se divide entre la clásica y qué sé yo. Yo es un poemita así para toda la Grecia. Bueno, yo hablando de esto de Todorov, sí. ¿Quién era Todorov? No me hagas citar mil veces a Todorov. Bueno, esto de que Todorov tiene por lo menos 10 tipos de viajantes, sí. Yo he preparado un poema para la semana que viene sobre 10 tipos de mantecas. Yo no vengo la semana que viene. ¿No venís en serio? No, estoy súper ocupado el martes que viene a esta hora. Pero a esta hora hacemos el programa, tío. Sí, pero me surgió un problemita. Ajá. Tengo que ir a atender a un paciente. ¿No tenéis pacientes vos? Bueno, pero voy a tener uno. Ya lo decidí. Esa voz que no es la mía es la del señor Carlos Escliar, licenciado en un montón de cosas. Sí, estoy pidiendo licencia permanentemente. Escuchame una cosa, Diego, ¿ya Diga. Nos vamos? Sí, nos estamos yendo. Ah, es que empezamos tarde y estamos terminando temprano. Y bueno, pero viene el bicho. El bicho reactor. El bicho reactor. ¿Cómo me gusta el bicho reactor? El bicho reactor. ¿Cómo me gusta el bicho? El bicho reactor. ¿La semana que viene escuchamos al bicho? La semana que viene vamos a escuchar al bicho y vamos a hablar de... Naranjas. Ese tema que nos preocupa a los argentinos. En la operación técnica del señor Miguel Aguirre. Es mejor hablar de naranjas y no del membrillo. Nómbrame a mí un poco. Sí, perdóname. El que está al lado mío, digamos, ¿cómo era tu nombre? Diego. Diego Esclier, que no, la voz que no es la mía, efectivamente. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, tenemos un blog donde pueden encontrar algunos de los textos de este programa, algunos de los temas que hemos de sentir y pensar aquí, en www.preferiria.blogspot.com. Punto. Sí, hasta ahí. Punto ver. Y si nos quieren escribir, nuestro mail nohacerlo@gmail.com. Bueno, basta de pedir cosas a la gente. Basta de pedir cosas no a la gente. No pedí nada, simplemente. Digo, una forma decorosa de terminar este programa es decir adiós sin mirar hacia atrás. ¿Estás llorando de la risa? No, es de la risa. Todorov, una vez más. Lingüista, me dijo. Hasta el martes que viene. FM 88.7. Ay, que viene cuando diga budrilear. Va a ser un despiplume. Igual me parece que agotamos un poco el recurso. Bueno, dejemos pasar el próximo programa. Y al siguiente volvemos con todo. Nadie se dio cuenta de la trampa, ¿eh? No rompas el programa otra vez, Diego. Que puede ser. ¿Pero para qué eso? No, tenés que ser ecológicamente procreativo. Que el parlante era el eslabón débil. Oh. Mucho FM La Tribu de hacer tu radio, pero vos destruís los papeles. Quería denunciar a Libertino, a María José Libertino. Libertino. La que canta tango, ¿cómo se llama? Libertela. Baltimore Lights. Para cada personalidad hay cigarritos Baltimore. Baltimore, la verdadera opción. Sí, sí. Información judicial para la salud, ley 23.344. Prohibida la venta a menores de 18 años. No sé, no tengo idea. ¿Cómo se llama? Era Libertino. Libertango y Libertutti. Esa era la delantera de Vélez en el 54. Que no se sabía, jugaba una Esclier, igual que nosotros. Una Esclier. No, un centro half. Gracias, pendrive. Te lo doy, Diego, te lo doy. Ese asunto suena raro. Miércoles, 22 horas. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800 222 100.